Y hasta aquí mi sección de hoy. Espero que os haya resultado interesante y, como no, desearos una feliz Navidad y salud para todos. Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos. Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio. Te esperamos en este rincón, todas las semanas a esta misma hora. Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia. Oficios perdidos, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Un día más retomamos un oficio prácticamente olvidado, habitual hace unos años en todos nuestros pueblos. Soy Ana y hoy vamos a recordar a los guarnicioneros. El oficio lo ejerzo de toda la vida, porque mi padre era guarnicionero, porque entonces era guarnicionero y albardero. Y mi madre tenía que ayudar a mi padre y se le quedó algo, y cuando ya fui yo un poquito mayor, pues nos íbamos a trabajar, mi madre y yo, por los pueblos, a hacer albardas y aparejos y collera. La guarnicionería es el arte de trabajar la piel, transformarla y darle un sentido útil. Se trabajan diversos artículos de cuero, también llamadas guarniciones para las caballerías. Además, los artículos para sostener la espada y para proteger las manos de los cortes, para la fabricación y arreglos de sillas de montar, caballerías, albardas, aparejos, monturas para caballos, mulas, burros. Este oficio abarca desde el trabajo de la piel hasta el almohadillado de algunos de los aperos, pasando por el enriquecimiento de las piezas con aplicaciones de tachuelas, adornos de cuero recortado, adornos bordados, flecos. También algunos guarnicioneros hacían incluso abarcas de cuero con suela de goma. La materia prima empleada para la confección de toda clase de arreos ha sido la piel, que podía ser de cualquier animal, dependiendo de las zonas, vacas, toros, cabras. El proceso de fabricación era el siguiente. Primero, importantísimo, el curtido de la piel. Para ello la piel se introducía en grandes tinajas con agua de cal para quitarles el pelo. A continuación, y con ayuda de unas cuchillas, se raspaba la superficie de la piel hasta hacer desaparecer los pequeños restos de carne que aún pudiesen quedar. Una vez limpia, se introducía en grandes tinajas de agua mezclada con cortezas de encina y quejigo, y por último se ponían a secar al sol. Después venía el patronaje y corte. Para ello se podían utilizar patrones para proyectarlo sobre la piel, y con ayuda de unas tijeras se recortaba siguiendo la forma elegida. Por último se realizaba el cosido de piezas, se usaban agujas de gran tamaño e hilo de cáñamo. Se decía que cuantos más agujeros, mejor se cosía. Las herramientas para este proceso eran numerosas. Cabe destacar la lezna, agujas, cuchillas, tenazas, martillos. Era un oficio difícil de aprender y para el que se necesitaba mucha práctica. Normalmente pasaba de padres a hijos. Y como decía anteriormente, prácticamente en todos los pueblos había un guarnicionero que se encargaba de que los aperos necesarios para la agricultura estuvieran en buen estado. Lógicamente, con el paso del tiempo y las nuevas formas, el trabajo fue desapareciendo. Y actualmente los que quedan sobreviven gracias a la especialización, por ejemplo en hípica, decoración y restauración, sobre todo del deporte ecuestre. Coser a mano, coser a máquina, dibujar, hacer plantillaje, estropear mucha piel. Por mi manera de pensar en mi oficio, que si yo me muriera y volviera a nacer, volviera a ser guarnicionero, esa es la pura realidad. He sido muy feliz con mi oficio. Desde aquí, nuestro reconocimiento a todos los artesanos que durante siglos se han encargado de este trabajo. Aquí termina este pequeño homenaje. Un saludo y hasta el próximo oficio.

el creador del famoso personaje Don Quijote de la Mancha. Era un asiduo en la corte del rey. Gracias a sus proezas en la guerra de Lepanto, la pérdida de su mano y su posterior cautiverio en Argelia, Su Majestad el rey Felipe II no dudó en darle una posición privilegiada como tesorero de la corte, aunque el escritor solía enorgullecerse de su herida de guerra y su cautiverio ante los aristócratas de la época. Había una cosa que solía obviar y trataba de disimular: su tartamudez. No se sabe si realmente conseguía esconder este trastorno comunicativo de cara a sus amigos. Lo que sí es seguro es que si a día de hoy ese dato llegó a nosotros, fue gracias a una confesión del mismo autor en el prólogo de sus novelas ejemplares. Nos vamos de conquista hablando de una de las grandes historias de uno de los conquistadores españoles más famosos de la historia, Francisco Pizarro. Es la que sucedió un día a finales del mes de septiembre de 1526, a su llegada a la isla de Gallos. Después de 2 años avanzando hacia el sur en busca del tesoro de los incas en Perú y sobrellevando hambrunas, enfermedades, ataques indígenas y, lo que es más importante, ni un solo gramo de oro en todo el camino, las tropas de Francisco Pizarro comenzaron a impacientarse y comenzaron a reclamarle que cesara en su empeño de conquistar el imperio de los incas, del cual solo había oído hablar a un par de sacerdotes de los que nunca más volvieron a saber. Pizarro desenvainó la espada delante de sus hombres cansados y estupefactos, que pensaban que su general había perdido la cabeza. Este, sin perder ni un ápice de esperanza, comenzó a dibujar una línea en la arena con la punta de su arma y se paró delante de todos para decir: «Por aquí», dijo señalando al lado del sur, «por aquí se va al Perú, a ser ricos. Por allá», señalando al norte, «se va a Panamá, a ser pobres. Escoja el que sea buen castellano lo que más bien le estuviere». Él fue el primero en cruzar la línea y tan solo 13 personas más lo siguieron. Los otros desistieron y comenzaron su retirada a estados más amigables. El 16 de noviembre de 1532, 6 años después de este suceso, Pizarro y sus hombres derrocaban a Atahualpa, haciéndose así con la capital del Imperio Inca y con todos sus tesoros. Y de sorpresas está llena la vida. Ahí va otra. Santiago Ramón y Cajal fue uno de los médicos más importantes y reconocidos de la historia moderna por el asombroso estudio sobre los procesos conectivos de las neuronas al principio del siglo XX. Gracias a este premio Nobel de Medicina, en 1906, podemos saber cómo trabajan las neuronas. Pero lo que muy pocos saben es la extraña fijación de don Santiago por el deporte. Pero lo que muy pocos saben es la extraña fijación de don Santiago por el deporte y por la extrema musculatura en sus años mozos. Sí, era culturista. Su preocupación no se basaba solo en cultivar la mente, sino que también necesitaba un físico perfecto. Así es como él se describía: ancho de espaldas, con pectorales monstruosos, mi circunferencia torácica superaba los 112 centímetros y al andar mostraba esa inelegancia y contorneo rítmico característico de los forzudos o Hércules de feria. Sin duda, un dato asombroso sobre Santiago Ramón y Cajal, que muy poco seguro que conocíais. Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado el programa por hoy. Es un gusto decir hasta el año que viene, no hasta el próximo programa, no, hasta el año que viene, que será el próximo programa, pero es que este año ya no hacemos más. Así que espero y deseo que este os haya gustado, os haya entretenido, os haya arrancado una sonrisa, que lo paséis estupendamente bien estos días tan familiares. El año que viene nos volvemos a encontrar aquí, porque seguiremos con los especiales de Navidad de este vuestro programa. Momentos compartidos. Besos y abrazos. Chao. Pareja, y que les torne mucho menos que se la hagan de tos. Pongan atención porque inicia el vacilón, porque va a bailar el panzón. Mueve la cintura con mucha sabrosura, baila 1 hora por semana y endulza la gordura con este rico baile del Santa Claus. Un paso para adelante y otro paso para atrás, sume la pancita y vuélvela a sacar. Brinca la vueltita y vuelve a comenzar, otro paso para adelante y otro paso para atrás.